10 de la mañana con 33 minutos, continuamos en Señales por Aire Libre Radio Comunitaria. Leonardo Caruana nació en Isla Verde, Santa Fe y se crió en distintas localidades de la provincia. Es médico especialista en medicina general y familiar, el médico de familia. Formado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, con matrícula profesional número 11.493. Su carrera se desarrolló íntegramente en la salud pública. Comenzó como médico en el barrio Santa Rosa y durante 10 años fue jefe del Centro de Salud Emmaús. Posteriormente dirigió el CEMAR, Dr. Horacio de Suaznavar, y la Atención Primaria de Rosario. Entre 2007 y 2013 ocupó cargos clave como Director General de Servicios de Salud y Subsecretario de Salud Pública, hasta asumir como Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Ha participado en cursos, maestrías, congresos locales e internacionales, abordando salud pública, medicina social y políticas de gestión sanitaria. Entre sus experiencias se destaca su participación en seminarios internacionales de gestión de riesgos, debates sobre salud mental y el debate nacional por la ley de aborto legal. Actualmente es concejal electo por el Frente Amplio por la Soberanía, representando a Encuentro por Rosario, desde donde promueve políticas de salud pública, planificación urbana y fortalecimiento del rol del Estado en la ciudad. Bien, bienvenido Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarme, un placer, un gusto. En estos días, sí. Que, digo, ¿cómo se recopila ahora toda la historia en poquito tiempo? Muy... La biografía, ¿no? La biografía. Ya me lo va recordando, sí, cosas, sí, sí, a medida que va leyendo. En los últimos días se reordenó un poco el mapa político en el Consejo Municipal de Rosario. Son 28 concejales, han aparecido los nuevos habitantes, los chicos de La Libertad Avanza. Y antes de que todo esto apareciera, un medio de Buenos Aires dice, bueno, ahora se arma un interbloque peronista y Caruana va a ser uno de ellos. ¿Cómo le explicas a la gente eso? ¿Es así? A ver, primero, digo, cambia la configuración, como bien decías, del Consejo Municipal, de una mayoría automática que tenía el oficialismo, a una diversidad y una aparición ya mucho más fuerte de La Libertad Avanza, con 6 concejales, si bien una de ellas tiene un monobloque, terminan siendo 6 concejales. Nosotros lo veníamos diciendo, en muchos proyectos estratégicos votamos muy similar con el espacio de Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, con el espacio de Norma López, también con el movimiento Evita y también con Ciudad Futura. Hemos encontrado en proyectos estratégicos y en otros nos hemos diferenciado. Bueno, la verdad que empezamos una serie de diálogos que no tiene que ver con solo formar un bloque o un interbloque peronista, sino un interbloque transversal, porque bueno, Fernanda Gigliani viene también de otro espacio que se llama Iniciativa Popular y nosotros también, digo, el Frente Amplio por la Soberanía, con mucho acuerdo, bueno, accedimos a la posibilidad de transformar esos monobloques en un interbloque que sea la segunda minoría, que nos permite un diálogo distinto con la estructura del Consejo Municipal, con el resto de las fuerzas políticas, y además sigue, digamos, permitiendo la autonomía de los bloques. No significa que vamos a licuarnos en una situación de, bueno, todos pensamos igual, sino que cada uno tiene sus posicionamientos, pero a la hora de tener una gobernabilidad diferente dentro del Consejo, una discusión distinta, pudimos lograr, a partir de esa construcción de segunda minoría, presidencias en las comisiones, que como monobloque, la verdad que a mí me tocó estar 2 años en un espacio de mucha soledad, porque en una mayoría automática y siendo monobloque, las posibilidades de discusión y de condicionar son mucho menores. Bueno, es un acuerdo legislativo, nos permite tener la presidencia de la Comisión de Salud, la vicepresidencia del Gobierno, la presidencia de la Comisión de Feminismos y Derechos Humanos, la vicepresidencia de producción y además la vicepresidencia primera del Consejo, claro, que va a estar acompañando a Norma López, a uh-huh, María Eugenia. En ese sentido, buscaremos un camino en donde, bueno, este interbloque pueda seguir dialogando y conversando siempre que tengamos este acuerdo de, bueno, la defensa de las políticas públicas, el estudio de los problemas, las relaciones y de construir una ciudad más igual, ¿no? Uh-huh. Y en ese camino, y más allá de la cuestión del interbloque, ¿cómo es tu análisis de la gestión de Pablo Japkin en estos años? Bueno, yo creo... En estos últimos años, sí, sobre todo. Yo digo, fui parte del primer proceso de gestión de él, del primer periodo, donde, bueno, estuvo marcado por la pandemia, claramente, y entonces, en ese sentido, bueno, uno hace un paréntesis, porque creo que los ejecutivos fueron condicionados al máximo por ese fenómeno, por un fenómeno que trasciende, digamos, los límites de una ciudad. Ahora, después, digo, yo soy crítico y fui crítico de procesos. Nuestro posicionamiento es acordar cuando tenemos que acordar algunas cuestiones, pero también creo que el haber tenido la mayoría automática y haber, digamos, enviado muchísimos de los proyectos de transformación de la ciudad tan rápidamente al Consejo con muy poca discusión, hace que, bueno, que proyectos estratégicos, la verdad que nos hubiese gustado encontrar otro modo de uh-huh, construcción. Cuando digo ejemplos claros como el cambio de altura y el proyecto de torres en la ciudad, proyectos que no van a ser, no van a incidir en forma coyuntural en la vida de la gente. Cuando vos cambiás la identidad de los barrios, yo creo que el gobierno de Pablo viene haciendo un proceso de involución en relación a la participación social. Uh-huh. Tampoco digo quiero responsabilizar solo al intendente, me parece que estamos en un momento, en una clave de época, y además trasciende el gobierno, porque si vemos los 30 años del Frente Progresista, tampoco es un homogéneo esos 30 años, es decir, uh-huh, hay un deterioro de los procesos participativos, desde el presupuesto participativo, los consejos barriales, las mesas barriales, es decir, estamos en un momento, en una clave de época, que la gerencia, la administración, las propuestas verticales en el máximo altura de la pirámide son las que movilizan, y eso inclusive se replica al interior de los espacios de trabajo del propio Estado municipal, porque cuando los procesos participativos disminuyen, no solo disminuyen con los vecinos y vecinas en las organizaciones, sino en los mismos procesos participativos en las propias secretarías, es decir, uh-huh, hay una clave que inclusive, bueno, en algunos casos del exabrupto, la exageración de algún enojo, que tienen que ver más con una clave provincial y nacional en relación a la participación, y que esto hemos sido críticos, porque además los proyectos que hemos impulsado, que tienen que ver con revisar estas lógicas, con decir, bueno, si vamos a cambiar la identidad de un barrio, que participen los vecinos, que voten, que eso sea vinculante, bueno, eso es lo que no ha tenido ni chance de posibilidades de incorporarse. Inclusive, bueno, la propia ordenanza de autonomía municipal, donde se podrían haber incorporado de entrada y de cara a la estatuyente dentro de 2 años, que los procesos participativos de los vecinos en grandes procesos inmobiliarios, la no regresividad de espacios verdes, bueno, la discusión más vinculante, que no estemos solo haciendo audiencias públicas y jornadas públicas en el Consejo Municipal, que muchas veces son espacios de catarsis de las organizaciones, porque conocen muchísimo los problemas, uh-huh, pero que no generan transformación después de las políticas, ¿no? Creo que en eso Pablo ha sido parte de esa clave de época, y por otro lado, bueno, ha tenido también la posibilidad y una mejora en las condiciones de violencia que la ciudad fue atravesada en su momento, y que, bueno, esto ha disminuido en parte. Por otro lado, las condiciones de pobreza y de desigualdades estructurales en los barrios sigue estando de la misma forma, con otro clima quizá, uh-huh, de mayor circulación de la gente, porque esto lo reconocen los propios vecinos y vecinas, pero la verdad que estamos viviendo condiciones muy difíciles de acceso a los servicios, de acceso al agua. Estamos hablando de situaciones complejas en donde, bueno, Rosario no es una isla, está dentro de la provincia, y en este sentido está muy determinado también por las políticas nacionales. Claro, hay un modelo de ciudad en disputa que nunca sabemos muy bien cuál es. Sí, hay un modelo donde, bueno, yo creo que las condiciones de participación de los grandes desarrolladores, de las grandes empresas, hoy tienen mayores posibilidades de condicionar el hacia dónde que la discusión, Consejo Económico Social, foros, no, donde más uno encuentra la diversidad de la ciudad para que justamente las decisiones que tomemos, colegios de profesionales, colegios de arquitectos, hay tensiones con todos estos espacios y se han transformado más en espacios decorativos, en espacios que no generan transformación y vinculación de la política del hacia dónde. Cuando eso no está, bueno, quienes más tienen capacidad para decir hacia dónde son los que tienen mayor poder, ¿no? Esta ciudad constituyó hace años la descentralización y con ella los centros municipales de distrito, que hoy por las tardes están cerrados. No hay participación, no hay nada. Bueno, justamente es parte de ese proceso que viene de deterioro de cuando uno dice retiro. Yo no sé si es retiro del Estado, es la presencia de cómo se concibe el Estado hoy, cuando uno ve el centro de salud, y no todos los centros de salud, porque hay una diferencia que lo plantean los vecinos en cada uno de los barrios con respecto al centro de salud municipal y provincial. Sigue siendo una deuda, la verdad que solo en el gobierno de Hermes Wiener en la provincia se dio una fuerte incidencia para que la salud pública sea una sola en los barrios. Hoy no es así, hoy tenés el centro de salud provincial que con muchas quejas, con muchas demandas de condiciones de edilicia, de falta de agua, de medicamentos, y el centro de salud municipal abarrotado con listas de espera porque se da esa inequidad en la atención, entonces la gente va a buscar donde hay más acceso, pero por otro lado eso deteriora el propio acceso. Y la escuela, yo diría que el centro de salud y la escuela son las instituciones que funcionan de 8 de la mañana a 18, 19 horas. Después, como bien decías, los distritos, el resto de los espacios con una dinámica como era antes, de mayor presencia estatal, de mayor, eso no se ve. Hay una centralización de las políticas y eso genera estas dificultades, ¿no? Soledades de los equipos o intervenciones por programa, que son importantes. Yo no voy a desconocer la presencia de Nueva Oportunidad Provincial, proyectos para los jóvenes, pero creo que, bueno, es necesaria mayor masividad, mayor intensidad en todos estos procesos, porque el deterioro y las diferencias entre los territorios y el centro es muy grande. Todos estos programas, cuando aparecieron, se crearon, era también para incentivar la participación de vecinas y vecinos, que hoy es simplemente traigo el programa armado, lo desarrollo en el barrio, brindo determinadas políticas y ahí queda. Sí, yo la verdad que estamos en un momento también de mucho deterioro de los procesos participativos, desde un consorcio, una cooperadora en una escuela. Digo, hay una situación de, creo que el fenómeno de las redes sociales, de la construcción individual, y de hecho el gobierno nacional que tenemos no nace de un repollo, evidentemente hay una perspectiva de individual y que los problemas los tiene que solucionar otro y que nosotros no tenemos nada que aportar, que no hay que necesidad de conversar, de dialogar. Yo creo que es necesario en eso, bueno, retomar la cercanía, la participación, pero la participación no instrumental para hacer algo, es decir, la participación no dándole dos proyectos a los vecinos para que voten entre esos dos proyectos, sino la construcción de los problemas. Eso es un trabajo mucho más largo, más artesanal, que necesita mucha intensidad, que también necesita interdisciplina, no lo puede hacer una sola mirada, se necesita, bueno, sociólogos, antropólogos, comunicadores, trabajadores sociales, especialistas en salud mental, es decir, un campo Bueno, es un rediseño de, creo que hay que, es obligatorio pensarlo, porque si no vamos a estar, bueno, siguiendo un modelo. Ya lo vimos, yo lo vi en esta primera sesión del Consejo Municipal, con este cambio de estructura y la incorporación de las fuerzas de La Libertad Avanza, como bien decía, volviendo al inicio. Y la verdad que es un momento donde, bueno, a veces la descalificación, la degradación y el aniquilamiento del otro, digamos, o eliminar al otro en relación a su idea, es lo que impera, ¿no? La conversación, la discusión, totalmente, el diálogo, ¿no? Creo que eso es lo que nos han robado y que tenemos que retomar, y que, bueno, hoy estamos en una situación más compleja. Se habla muchas veces de tomar una decisión táctica para ganar peso institucional dentro del propio Consejo Municipal de Rosario. ¿Y cuánto hay de estrategia parlamentaria y cuánto de definición política de fondo para lograr acuerdos, para lograr mayor diálogo? Bueno, en realidad siempre hay, digo, hacemos aproximaciones tácticas, entendemos que, bueno, gran parte de estas fuerzas políticas nos interesa el gobierno de la ciudad, que las definiciones, la verdad que si bien es necesario repensar las ordenanzas, que la autonomía y que sea una oportunidad también para discutir todo el ordenamiento y la cantidad de lo legislado que hay en el Consejo, creo que también estamos en un momento para seguir discutiendo y generar acuerdos, porque la verdad que las definiciones más estructurales que pueden cambiarle la vida a los vecinos no pasan por seguir legislando ordenanzas y proyectos desde el Consejo Municipal. Hay muchos de estos, creo que hay, más bien hay que cumplirlos, los que hay, y que no queden en los cajones de los funcionarios, y creo que hay que tener, bueno, una discusión estratégica de la gobernabilidad y cómo gobernar esta ciudad, y eso es lo que nos mueve de acá a 2 años. ¿Y hay verdadero diálogo entre la oposición y el oficialismo en el Consejo? Bueno, ahora, yo creo que el diálogo se va a ver ahora, en estos 2 años, en estos últimos 2 años, la mayoría automática hizo que no fuera necesaria esa discusión y esa tensión. Claro. La verdad que la mayoría de las cuestiones, salvo en algunos proyectos como el de la nocturnidad, donde, bueno, hubo un ejercicio de que a partir del proyecto de nocturnidad pudimos incorporar el proyecto de espacios culturales independientes, y eso fue un ejemplo de que se puede construir de otra forma. Es decir, bueno, a partir de una ordenanza que era pensada para solo una dimensión de la noche, bueno, nosotros incorporamos con muchas de las fuerzas políticas, porque ya otros concejales a lo largo de la historia habían tenido iniciativas con respecto a esto, pero se dio un proceso de que, bueno, para que salga, pueda tener también que salga una cuestión más integral relacionada a la nocturnidad, y no pensar la nocturnidad para determinado sector de la población. Esos ejemplos no abundaron, es decir, fueron, claro, algunos, en la mayoría, bueno, no se dio ese proceso participativo. Yo creo que, bueno, el ejercicio que se viene ahora obliga, y la ecuación que hay en este momento obliga a esa discusión, ¿no? Cuando antes mencionabas la participación de los colegios, que no es un dato menor, de profesionales, en algún momento te escuché decir que donde entra el sol no entra el médico. Y ahí entra a jugar el tema del urbanismo, porque es fundamental también en la discusión de la salud pública, y uno que camina de la ciudad y ve algunos ejemplos puede dar cuenta de esto, ¿no? Sí, bueno, la verdad que insistimos mucho durante todo el año y vamos a seguir trabajando porque tenemos nuestros proyectos allí, y porque además fuimos la única fuerza política que a la ordenanza de autonomía le contrapusimos una ordenanza nuestra donde incorpora estas miradas para la discusión, y que yo creo que, bueno, en eso se comprometió el oficialismo a tomarla como insumo. Para nosotros planificar no puede ser que todos los jueves o un jueves cada 15 días votemos excepciones y votemos, claro, cambios de identidad de los barrios. La planificación tiene que ver con el mediano plazo, tiene que ver con una mirada integral de los problemas, y además tiene que ver con una incorporación de la voz de los vecinos. Y decimos, que cuando, bueno, de esa casita que tenía patio y que accedía el sol, a colocarle una torre de 20, 30 pisos, bueno, no solo va a cambiar físicamente, cambia también la vida de las personas que eligieron vivir ahí de una forma, porque con sus vínculos construyeron un hábitat social en ese momento. Bueno, modificarlo para nosotros no es sin consecuencia. Esto no significa que estar en contra de la altura, de la modernización, pero la verdad que cuando decimos la participación, decimos que participe el Colegio de Arquitectos, que participen los colegios profesionales, que participen las organizaciones ambientalistas, porque después los fenómenos como se han dado en otras ciudades, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, inclusive en otros lugares de Europa, cuando vos vas dejando todos los espacios verdes y los vas impermeabilizando, eso es irreversible. Después, ante fenómenos climáticos, que además los tenemos, sí, bueno, las posibilidades de impermeabilización del agua son, la verdad, que abrumadoras. Bueno, ante todo eso decimos, sí, también tiene que ver con la salud. Yo, cuando relacionamos el acceso a espacios verdes o al sol, también desde una mirada de integral de la salud, que no tiene que ver con presencia de hospitales, centros de salud y medicamentos, de un fenómeno de la salud que tiene que ver con la salud colectiva. Y la salud colectiva ya no es el acceso a la atención, es el acceso al hábitat, tener el acceso a bienes culturales, el acceso a tener espacios verdes, el acceso al consumo de alimentos agroecológicos. Por eso nuestras ordenanzas y proyectos van en ese sentido y tienen puentes. Cuando uno ve soberanía alimentaria y derecho al sol y el acceso y la participación de los vecinos, tienen puentes que tienen que ver con un modo de andar en la vida, digamos, distinto, ¿no? Hablábamos de participación y yo no veo mucha participación desde el propio consejo. Veo un consejo muy cerrado, un consejo que se reúne cada 15 días, que si uno mira la transmisión es para los 20 o 30 que vemos esas horas, donde de repente alguno y hasta algún progresista dice, no, votemos por número, y en 30 minutos votaron un montón de cosas que yo no tengo idea de qué se tratan, y estoy del otro lado mirando y diciendo, perdón, ¿soy parte o no de ese proceso? Sí, inclusive debe ser uno de los pocos que está, porque te vemos siempre, que está ahí mirando. La verdad que, bueno, el consejo no tampoco es una islita, o sea, dentro de la sociedad, forma parte de la degradación, claro, y de la descalificación institucional. Evidentemente, digo, si nosotros pensamos que hay que renovar y transformar la atención en un centro de salud, en un polideportivo, cómo nos imaginamos un club barrial para generar acceso, equidad, bueno, el consejo no puede ser, digamos, indemne a las transformaciones, no, y seguir replicando este modelo. Yo creo que las instituciones nos van formateando a nosotros, y uno ingresa en una maquinaria de una lógica de trabajo. La sesión es consecuencia también de la discusión en las comisiones. Hay comisiones que son más participativas y que hay gente que pide audiencia y se le da audiencia. Así es. Y la verdad que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la Comisión de Ecología y en la Comisión de Salud, discusiones tensas, así, densas, acaloradas, te diría yo, sí, sí, las vi. Que fueron, pero a veces eso se ve como un fenómeno indeseable. Yo creo que la verdad que estar en un espacio de comisión donde solo leemos, no hay diferencias, los desacuerdos no se explicitan, pero las cosas después no salen. La verdad es que yo prefiero que podamos discutir, que eso lo hace más intenso y más interesante. Creo que ese fenómeno es el que atraviesa el fenómeno general de la política. Que claro, tampoco se da una discusión. ¿Por qué nos alejamos de muchas discusiones con vecinos y vecinas en un barrio? Y porque nos plantean cosas, diferencias. Ante la diferencia, nosotros vamos con un PowerPoint. El Estado va con un PowerPoint y le muestra lo que va a hacer. Y los vecinos quieren otra cosa. Bueno, esta clave también es parte de lo que pasa en el Consejo. Y sí, muchas veces Bueno, es una reproducción de cosas que inclusive no solo descalifican, sino que además forman parte de un, bueno, de un paisaje que muchas de esas cosas terminan no cumpliéndose también, ¿no? Claro. Decías recién, leemos en las comisiones. Bueno, ahora se lee también en el recinto. Y eso también quita un poco la participación, el cruce de miradas, porque vienen con algo ya armado y de ahí no salen. Estoy hablando de los, ya lo escuchamos el sábado pasado, pasamos varios de los debates, entre comillas, del jueves, que han propuesto, claro, la gente de La Libertad Avanza, y estuvimos escuchando, y son siempre mensajes relacionados con lo que dice nuestro benemérito presidente, bla, bla, lo que dice nuestra referente local, la diputada, y lo que dice, y vos decís, para, ¿y vos qué decís? Eso, justamente, bueno, fue todo muy polémica esa última, la última sesión, tuvo que ver con eso, con mensajes muy estructurados, y digo, yo no vamos a responsabilizar solo a La Libertad Avanza, creo que venimos de un proceso, claro, donde solo algunas ordenanzas en algún momento han generado cruces, discusión de opiniones, sino la mayoría ya hay un formato previo acordado, y entonces, bueno, la participación se burocratiza también, y ya no es una discusión genuina, que creo que es parte del momento que estamos viviendo, y bueno, los otros días se vio claramente en esto, ¿no? Uh-huh. En pandemia, nuestra ciudad mostró un fuerte sentido de comunidad, que era para destacar, que uno acá adentro lo contábamos también, fuimos a los barrios, charlamos con la gente. ¿Cómo está ese tejido social que tuvimos en pandemia? ¿Se rompió? ¿Lo podemos todavía tener como un ejemplo presente? La verdad que fue un momento, yo acuerdo, digo, fue un momento de máxima crisis, pero que gracias a esa historia barrial de la ciudad y las organizaciones sociales, sobre todo, y diría las organizaciones de mujeres, fueron parte esencial del poder cuidar a los adultos, adultos mayores. Se dio un proceso colectivo muy, muy intenso. Yo creo que paralelamente venía surgiendo una construcción, sobre todo en sectores más jóvenes, en donde, bueno, la descalificación de lo colectivo imperaba y no lo estábamos escuchando. Decíamos, por un lado parecía una épica de la vacunación, pero había un ejército de personas que descalificaban ese proceso. Digo, hay un fenómeno allí, para mí, yo no soy ni sociólogo, pero creo que hay un fenómeno por fuera de la nación, mundial, que bueno, que evidentemente venía gestándose. Y por otro lado, creo que hay muchos lazos, es decir, la pandemia profundizó problemáticas de salud mental, aparecieron otras dificultades, se exacerbó el consumo de sustancias, las cuestiones vinculares se requebrajaron, es decir, hay una situación distinta hoy, donde lo veíamos hasta en la crisis que fue cuando se hizo la auditoría por los certificados por discapacidad, hasta tensiones en los mismos vecinos que decían, no, pero tal fulanito, defendiendo políticas nacionales que vulneraban a todos los discapacitados para tener que ir a demostrar en el centro de la ciudad. Bueno, estas cosas de que cada uno está con lo suyo está mucho más fuerte hoy en muchos barrios. Y en otros, como siempre decimos, las organizaciones sociales intentan reconstruir, restituir, en un escenario, yo creo, mucho más adverso, porque evidentemente, bueno, las matrices que hoy vienen teniendo mayor hegemonía política terminan siendo votadas, uh-huh, o adhieren también sectores populares. Cuando uno entra a tus redes, sobre todo Twitter, una de las primeras imágenes que aparece es la de Hermes Wiener. Un tipo que en algún momento dijo, bueno, hay que pensar una ciudad a 20, 30 años. Bueno, la pensó, esa ciudad se va desarrollando, y hoy pensando, ¿Rosario tiene un proyecto a largo plazo? ¿O lo está pensando un proyecto a largo plazo? ¿O estamos viendo el día a día? Yo creo que justamente ese legado de Hermes fue el que permitió la construcción de un sistema de salud, políticas sociales, planes estratégicos, donde era necesario trabajar con otros y con otras, y con la diversidad. Eso es lo que progresivamente fue disminuyendo. Uh-huh. Y en ese sentido, hoy hay mucho más pensando el mañana, la semana, o te diría como máximo, el límite del gobierno de un gestor. Los proyectos de Hermes no terminaban en el gobierno de su mandato. Claro. Eran planes justamente estratégicos, como bien decías, a 20, 30 años, y eso se ha abandonado, porque justamente, bueno, yo por lo menos lo que vi en estos últimos 2 años es planes que, excepciones, cuestiones muy, muy de la coyuntura, y no retomar esos planes estratégicos, que para retomarlos es necesario convocatorias amplias, diversas, y además estudiar, porque lo otro que proponía y que hacía Hermes era también la discusión con otras experiencias en otros países del mundo, en otras ciudades, y además con estudio del sentido. Él decía, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en el hacia dónde. Claro. Horizonte y buena leche, decía. ¿Qué significaba horizonte? Bueno, horizonte era acordar el sentido del hacia dónde, y bueno, después tener buenas intenciones. Ahora, para eso, la convocatoria era mucho más diversa y amplia que volver a cerrarse cada uno en su núcleo de confort de su partido político, ¿no? Seguro. Muchas veces hablamos de excepciones, y para no dejar a nadie afuera, explicarle a la gente que es una excepción. Muchas veces un desarrollador presenta en el municipio hacer una torre de 10 pisos en determinado lugar, se lo aprueban, y una vez que se lo aprueban, su expertise económica no le empieza a cerrar, empieza a ver que necesita ampliar 2 pisos más, y bueno, y ahí es donde empiezan estos pedidos de excepciones que son frecuentes en el Consejo, ocurren semana tras semana. Y recién hablábamos de salud, de Hermes Wiener, y de algunas de las cosas que propuso. Una de ellas, el hospital regional, que todavía no se terminó, que es una deuda. Es una deuda. Además, el hospital regional... un emblema. No solo significa, cuando uno escucha ahora vamos a retomar o se retoma la licitación, la verdad que se escuchan esas dimensiones de retomar la construcción, pero no se escucha, o por lo menos no lo han socializado, visibilizado, el sentido del para qué. ¿Cuál claro. es el perfil de ese hospital? ¿Qué es lo que es necesario hoy en ese lugar para toda la región sur? Porque en el momento donde se definió, bueno, era una fusión del hospital provincial, del hospital Roque Sáenz Peña, con una gran maternidad, con un Roque Sáenz Peña que se transformaba en un SEMAR Sur, con un hospital provincial que iba a ser un tercer nivel en oncología. Es decir, el Hospital Regional Sur forma parte de un plan, de un sistema integral del cuidado de la salud. Cuando solo ahora hablamos, bueno, le vamos a poner la luz, el agua, vamos a la segunda etapa, pero no discutimos todo lo otro. Bueno, esa es la discusión que se abandonó. Yo creo que se abandonó, y que ojalá la nueva Constitución Provincial, que lo dice claramente, ir a un sistema de salud accesible con el derecho a los medicamentos, que, bueno, podamos generar una ley que garantice un sistema único, integrado uh-huh. de salud, que era el sueño de Hermes Wiener cuando... planteó un plan estratégico de salud para toda la provincia. Es lindo, y lo destaco, cuando se inauguró el nuevo hospital de Rafaela, el cartel más grande de ingreso pintado sobre el vidrio dice salud pública, y todos los hospitales de la provincia marcan esto, la salud pública. Pero ojalá no se quede solamente en el cartel y en la cuestión del marketing, sino se profundice, como bien decís. Sí, bueno, la provincia tiene una historia, y la ciudad también, de mucha inversión en lo público, que va a ser siempre resistencia. Yo creo que estamos en un momento nacional muy difícil, uh-huh. donde, bueno, todo lo que no hace nación lo termina haciendo la provincia o el municipio. Eso genera, bueno, asfixia, ahogamiento de los sistemas de salud propios, ¿no? Muchas veces cuando mencionamos estos momentos, hay mucho discurso de antipolítica y gente que compra, esto de la antipolítica, del fuerte ajuste, que le importa tres cominos, que te digan, por ejemplo, ayer con el artículo 30 se va a desfinanciar la educación pública. Bueno, está bien, ¿para qué lo querés? Son vagos, eso que aparece habitualmente. ¿Cómo se contrapone esos discursos que terminan ganando espacio y que terminan generando después políticas como las que hoy tenemos? Sí, primero yo creo que no alcanza solo con la resistencia y solo con volver o retomar fuerzas del pasado. Es decir, solo decir que esto se transforma con garantizar el derecho a la salud, yo creo que no ha alcanzado, porque de hecho el Estado no ha podido resolver muchos de los problemas estructurales a 40 años de democracia. Creo que es necesario animarse a reformular las instituciones, y que el Estado también se tiene que transformar en un Estado más cercano, más amigable, que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, yo lo decía en la campaña cuando hace 2 años, cuando uno decía, bueno, pero garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, y las familias, muchas te decían, pero nosotros no tenemos agua, o mi mamá tiene turno o para operarse hace 2 años que está esperando una cirugía de cálculo en la vesícula. Evidentemente, allí el Estado se tiene que repensar en relación a cómo solucionar los problemas. Eso no pasó. Hoy hay un discurso en donde, bueno, justamente te plantean, yo digo, espejitos de colores en todas estas cosas, porque plantean la salida individual. Yo me puedo educar solo en mi casa. O, bueno, en algún momento Milei plantea que el sistema de salud puede ser mejor con voucher y que vos te puedas atender en algún lugar, en algún sanatorio de la ciudad, y que eso se financie. Es decir, vienen definiciones individuales, pero tienen un sustrato en algunas dificultades que el Estado ha tenido. Yo creo que hay que repensar estos proyectos con, bueno, con la posibilidad de cercanía y seducción de los jóvenes, y más diálogo y apertura, hablar más sencillo y estar más cerca de la gente. Leonardo Caruana, concejal de la ciudad de Rosario por el Frente Amplio por la Soberanía, pasó por los micrófonos de Las Señales, por Aire Libre. Agradecerte esta visita y, bueno, puertas abiertas para cuando quieras. Hay muchos proyectos hechos y otros por venir que seguramente podremos seguir debatiéndolos aquí. Yo les quiero agradecer al programa Señales, a vos, Claudio, personal, porque además durante todo el año tenés un intenso trabajo, seguimiento de los proyectos, con una mirada aguda, con una mirada que plantea críticas, y eso es muy bueno, y ojalá muchos lo hagan, digamos, y la verdad que siempre nos da un espacio para poder también visibilizar, discutir y analizar los proyectos. Así que gracias y feliz año también. Bueno, muchísimas gracias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.